Uno, partimos de la del cerco mediático que tenemos en el país. O sea, la información no llega a gran parte de la población dentro de nuestro país, y asimismo es lo único y es la única fuente que se tiene en otros lugares para acceder y ver un poco qué está pasando en Paraguay. Mucha gente se pregunta qué pasó en Paraguay, fue un golpe de Estado, por qué se dio el golpe de Estado, en qué está el país ahora. Esa información no llega, entonces vemos la necesidad un poco de estar visitando otros medios alternativos, ir un poco difundiendo aquello que los medios comerciales, ¿verdad? No difunden, no hablan, un poco traer la otra cara que no es difundida. Para eso estamos. ¿Y qué ha pasado? Bueno, nosotros estuvimos cubriendo también con algunos compañeros y compañeras que estuvieron viajando allí a Paraguay. Sí. Bueno, para ahí en primera persona contarnos cómo fueron estos días, tiempos, meses, luego del golpe de Estado, el golpe parlamentario, en este caso un trámite bastante expeditivo que se hizo para sacar a Lugo del poder. Bueno, ¿cómo es la vida en Paraguay? Sabemos que la situación de opresión aumentó en diversos niveles. Sabíamos que había empleados públicos que estaban siendo perseguidos y por ahí querían echarlos, no sé en qué situación. Contanos un poco cómo está Paraguay entonces después del golpe. Sí, de hecho que el juicio fue meramente administrativo. Esto ya estaba, como decimos, cocinado mucho antes. Ya era Lugo ha recibido, el gobierno de Lugo ha recibido más de 23 amenazas de juicio político, y esta vez hubo fuerza. Iban probando a ver qué tal las fuerzas como para en el Parlamento para las votaciones, y consiguieron después de sobresangre de campesinos y policías. Y bueno, él fue más rápido, tuvo en menos de 24 horas un juicio que no le dio 2 horas de defensa, 24 horas para preparar la defensa. Y eso trae, bueno, toda una indignación que no pudo lastimosamente en un principio ser masivo, pero hubo focos en todos los puntos del país, todos los días durante casi 2 meses. De intensa resistencia focalizada en diferentes espacios, ¿verdad? Uh-huh. Como dijo la compañera Alete, los medios de comunicación, la radio, la tele, los diarios, no mostraban tanta desgracia, tanto impacto, porque lo que querían era desmovilizar. Lo que sí mostraban, lo que sí mostraban cualquier empujoncito, y lo mostraban como una violencia, que va a haber peligro de muerte. Entonces, como para que la gente tenga miedo, terror, y no se movilice, no salga a las calles. Y bueno, el viernes del juicio, hoy 22 de noviembre, se cumplen 5 meses del juicio político golpista. Y ese era un viernes en ese entonces, 22 de junio, y la prensa colocaba que iba a haber asesinato, iba a haber de vuelta sangre, ya no querían perder más paraguayos, más paraguayas, más sangre. Entonces eso atajó muchísimo la resistencia. Aparte que tienen los partidos tradicionales tienen el control de todo el aparato de transporte, pagaron para que no se movilicen los colectivos del interior del país, y eso desmovilizó. La intención en ese momento era aguantar ese sábado, domingo, y para que el lunes llegaran 500.000, 1.000.000 de personas como para poder hacer el aguante, ¿verdad? Pero lastimosamente Lugo tampoco quiso más cargar con sangre en su responsabilidad, como le estaban culpando con el caso de Curuguatú, que es la masacre de 11 campesinos y 6 policías. Claro, porque entonces, ahí vos lo que nombrabas recién era, hubo intentos previos de alguna manera ensuciar o destituir a Lugo, pero siempre fue clave en esto la masacre de Curuguatú. En ese sentido, si pueden comentar, por lo menos desde las organizaciones populares, cómo se lee ese hecho, cómo se puede explicar lo que pasó ahí. De hecho, el Curuguatú es un distrito bastante combativo, grande, las organizaciones campesinas estaban ocupando 2.000 hectáreas de tierras que fueron entregadas en nombre de la reforma agraria y en tiempo de la dictadura a militares, amigos, familiares, operadores políticos. y en Paraguay tenemos como 8 millones, disculpe, de hectáreas cuadradas en manos de personas que no son sujetos de la reforma agraria, entregados ilegalmente en tiempo de la dictadura, inclusive en este periodo de transición democrática, ¿verdad? Entonces hay como siempre focos de ocupaciones, de recuperar esas tierras, y hay otros casos emblemáticos como el caso de Ñacundal, que es el inicio el reinicio de las ocupaciones de las organizaciones campesinas, y eso apeligraba a que los actuales terratenientes que tienen grandes extensiones de tierra talan bosques, plantan soja transgénica, expulsan campesinos, campesinas, comunidades indígenas enteras, o si no los expulsan, los fumigan encima. Entonces todo ese negocio del agronegocio, de la exportación de la soja transgénica, que es la primera en recaudación para el país, se veía peligrado con esto. Uh-huh. O las grandes empresas veían apeligrado, ahí también en las zonas de... En estas zonas de las tierras malavidas, como le llamamos a estas tierras, hay una cantidad de minerales, agua subterránea, riquísima en recursos naturales. Entonces, todo ese el modelo de monocultivo agroexportador de la soja transgénica se veía apeligrado de alguna manera. Claro. Y todos los negocios detrás de la tierra. Entonces, hay una... la tenencia de la tierra es bastante desigual. El 2% del 2% del paraguayo concentra casi el 80% de las tierras en Paraguay, y está en manos de unos poquitos que extraen todo lo que pueden, matan toda la naturaleza, expulsan todas las comunidades. Entonces eso es uno de los motivos por el cual Curuguatú es también emblemático, porque se había peligrado toda esa distribución de tierra que eran tierras en tiempo de los primeros gobiernos independentistas, eran tierras de estancias de la patria alemana, tierras del Estado. Podía ser un mal ejemplo, entonces. Digamos. Y de todos, claro, es un mal ejemplo para no solo para ahí, sino que también para toda Latinoamérica. Claro. Entonces, Curuguatú se veía ese peligro. Entonces, hay tenemos informes extraoficiales, informes de organizaciones de derechos humanos y de organizaciones campesinas, que la masacre fue montada. Hubo francotiradores, cuadrillas de matones que entraron una noche antes, se apostaron en lugares claves, montaron todo un escenario mediático como para la foto, las filmaciones, y le acusan a los campesinos de haber iniciado el disparo. Uh-huh. En una negociación, primero que era tierra, es tierra pública, lo que se reclamaba es tierra pública, tierra del Estado, y es tierra de nadie, o sea, es tierra del Estado, es tierra, claro. Y este empresario se adueñó así legalmente de esas tierras y no podía librarse, como es tierra del Estado, no se puede librar orden de desalojo. Sin embargo, la fiscalía rosca, mafiosa, libra orden de desalojo, y hay un protocolo, se implementó con el gobierno de Lugo un protocolo de desalojo que era previa negociación sin armas, y esta vez fueron sin armas a negociar, pero ya apostado otros anillos de armamento pesado hacia, y se usó arma pesada. Ajá. no fue los rastros no era de arma cualquiera. Claro. Y aparte de eso, bueno, también el análisis va que las organizaciones campesinas después de los 70 ya no agarra las armas como forma de lucha. Uh-huh. Es la ocupación, cierra corte de ruta, es movilización. No está en la lógica del campesinado paraguayo. Claro, agarrar armas. Son tiros que vinieron de afuera. Claro. Y son tiros que vinieron del lado, si bien del lado de donde estaban los campesinos, eran personas que... Y hicimos un recorrido en la semana, al rato en la semana, justamente el juicio me agarra estando ahí en Curuguatú. Y hablamos con las familias y contaban, los matones se rajaron y, claro. Y de paso iban, expulsándole a los campesinos de sus tierras, instalando el terror. Entonces el caso de Curuguatú es emblemático en ese sentido, porque representa justamente la, el reinicio de toda la movilización de la, del campesinado, y a peligrar todo lo que significa la distribución desigual de la tierra, la riqueza concentrada en pocas manos, y bueno, la, toda la derecha que está dependiendo de esos recursos. Grandes empresarios financian a los políticos, a los parlamentarios, y los parlamentarios están ahí para defender los intereses más de corporaciones nacionales, claro, y transnacionales. ¿No es una locura pensar que hay servicios de inteligencia extranjeros, tal vez, también detrás de lo que sucedió en Curuguatí? Pareciera un plan armado en función de esto, todo esto que vos comentabas, ¿no? Frenar un poco ese mal ejemplo, y también promover alguna situación que definitivamente quitara el Hugo del poder. Y como nosotros teníamos algunas informaciones también en relación a los policías que habían sido entrenados por servicios de Colombia, o que tenían un, sí, nivel de preparación que era de muy hecho, difícil que se produjera, clarísimo, una masacre así entre campesinos y un grupo tan preparado de élite en este sentido, ¿no? Sí. Ahora, el informe o la investigación que hizo posteriormente la fiscalía también un poco refuerza esta la idea del montaje, porque ellos necesitaron, a través de un informe oficial, legitimar la versión de la mostrar el enfrentamiento, pues le ponen, claro, como enfrentamiento de Curuguatí, y no solo como enfrentamiento, sino como una emboscada. Estaba todo preparado, los campesinos con armas, esperando que llegue la policía para emboscarlos. Esa fue la primera versión que sale, previa a cualquier investigación, sí, es la versión que manejan y hacen eco todos los medios de comunicación, claro, y es lo que se confirma después con un informe oficial. Ahora, hay una plataforma de estudios de investigación de conflictos campesinos, ¿verdad? Hay muchas organizaciones sociales que hicieron un informe paralelo que se entregó oficialmente la semana pasada, se entrega al fiscal general del Estado, diciendo y contrastando toda esa versión, la versión oficial, el informe que hizo la fiscalía, con datos, videos, fotografías, mostrando, o sea, desmontando todo el circo, uh-huh, que se instala posgolpe para justificar la masacre de Curuguatí. La respuesta fue, esto no tiene ninguna validez, se desestimó el informe paralelo de las organizaciones y se continuó con la, poniendo como fuerte el informe oficial. Ahí tenemos, hay 59 campesinos y campesinas tienen orden de detención, 12 están ya con prisión, estaban detenidos, uh-huh, de los cuales 5 iniciaron una huelga de hambre pidiendo, acá en nuestro país no hay justicia, claro, entonces nosotros decimos, pedimos y exigimos nuestra libertad inmediata, porque hay que decir que de los 12 detenidos ninguno, no hay ninguna prueba que contra ninguno de ellos para que estén en prisión. Hasta el momento no se han presentado pruebas contra los 12, sin embargo están en prisión por falta de justicia. Ellos dicen acá o morimos o nos quedamos en la cárcel. Entonces optaron como medida de fuerza por hacer una huelga de hambre de los 5. 55 días ya. Que lleva, sí, 55 días, de los 5, uno tuvo que levantar ya la medida, están en un estado muy grave, claro, fueron trasladados al hospital ya de la cárcel, estaban en Coronel Oviedo, los trasladan al hospital y 2 corren riesgo de muerte. Esto un poco reavivó la indignación y la movilización en torno al caso Curuguatí, ahora en este preciso momento. Eso está, hay una situación bastante crítica en Paraguay. Ayer se hizo una movilización de organizaciones sociales, sobre todo urbanas, que hicieron una movilización frente a la fiscalía pidiendo la liberación inmediata de los 12 detenidos por falta de pruebas. Se hizo una vigilia que fue reprimida, hoy a la madrugada fue reprimida, fueron desalojados. Ahora las organizaciones se encuentran en asamblea para ver qué pasos dar, ¿eh? Y ya salieron pronunciamientos de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay diciendo y responsabilizando jurídica y éticamente las muertes que puedan haber, que se puedan sumar a la masacre que ya hubo, a los 11 campesinos, a los 6 policías que fueron muertos en el durante el desalojo, y las muertes que pueden venir ahora por la inacción tanto del fiscal como del juez. O sea, esa es un poco la situación, claro, actual, es lo que los compañeros nos compartieron hoy.